reducido, por decirlo de alguna manera. Estamos acá nosotros dos, mano a mano, como se dice, ¿no? Mano a mano hemos quedado. Y sí, en la 10:50, pasadita, a las 10 de la noche, apenas 10 minutos, en esta previa amparo general. Mañana desde hoy, en realidad hoy, desde las 12 de la noche de Más Transporte. Así que varios amigos que no pudieron llegar, algunos que vivimos cerca o andamos en bici, nos podemos seguir movilizando, pero realmente se le complica todo aquel que dependa del transporte público o transporte en general. La verdad es que sí, genera bastantes trastornos para la movilidad de toda la gente, así que bueno, nos tuvimos que adaptar a esta víspera del paro nacional. Bien, como todos los miércoles, Facu, tenemos NBA. Así es, estamos viendo duelo de punteros de la conferencia este de la NBA. Como estuvimos hablando la semana pasada, ya se están definiendo los últimos lugares para lo que van a ser los playoffs, que arrancan el 15 de abril, en pocos días ya. Y bueno, la conferencia este están jugando los dos punteros, que son los últimos campeones, los Cleveland Cavaliers del señor LeBron James, contra los Boston Celtics, ¿sí? El equipo de Isaiah Thomas Jr., que le quieren, bueno, robar la hegemonía al equipo de LeBron en lo que es la conferencia este. Mirá, esa plaza, he estado ahí, eso es Boston, es uno de los paseos típicos de esa ciudad, así que bueno, están jugando los muchachos de Boston contra, dijimos, el Cleveland Cavaliers. Muy bien, clásico, un nuevo clásico. Y sí, son los, hoy por hoy, son los dos equipos más potentes de lo que es la conferencia este. Los Boston Celtics, un equipo histórico, de los más ganadores en la historia de la NBA, que está intentando resurgir después de varios años sin títulos y sin estar peleando en los primeros lugares en los playoffs. Nos encuentran en Facebook como Al Cruce. Hoy estamos con plantel reducido, así que entre Facu y yo vamos a estar atendiendo el Facebook y tratando de llevar adelante de la mejor manera este programa. Vamos a seguir hasta que arranque Singa Mulan de los Abuelos de la Nada. Está todo automatizado. Muy bien, es todo piloto automático la operación, ¿no? Y antes hemos traído algunas noticias, gracias Facu. Estamos con la producción también de vacaciones, así que tenemos algunos al cruce que hubo en diferentes medios de comunicación del país. Como todos los miércoles, tratamos de leer al menos los titulares. Acá de San Miguel de Tucumán, diario Contexto, Mansur salió al cruce del video que se viralizó en el país. La plata no llegó. Así es, se refiere a un video en el cual el ex jefe de obras públicas, el señor José López, que bueno, saltó a la fama por varios videos. En uno de estos videos estaba diciendo que en 2015 iban a llegar 250 millones de pesos para obras de infraestructura para evitar inundaciones en Tucumán, que nunca llegaron. Y bueno, Mansur salió el cruce para decir que esto no era así. Bien, en elintransigente.com, otro titular con la palabra de nuestro programa, fuerte cruce entre Dugan y Rizzo por la pesada herencia. La grieta se profundiza, el actor y el periodista discutieron por las movilizaciones en Plaza de Mayo y lo que dejó el kirchnerismo. Así es, Mati. Bueno, el actor Rizzo, Raúl, nos tiene acostumbrados a ser un poquito vehemente con sus declaraciones y con sus opiniones en cuanto a la política. Se cruzó esta vez en Desayuno Americano, el programa que sale todas las mañanas por el Canal América. Polémico si los hay. También, así, ¿no? Es, con el confeso macrista, podríamos decir, el periodista Pablo Dugan. Y bueno, se cruzaron por todo lo que fueron las manifestaciones que se vivieron en la ciudad de Buenos Aires, por lo general, la semana pasada. Algo que llegó hasta aquí y nos preocupa mucho es el siguiente titular. Esto es directamente de clarín.com. Cruce de acusaciones por el atroz ataque químico en Siria. ¿Qué fue lo que ocurrió? La OMS habla de un agente nervioso y Médicos Sin Fronteras apuntó al gas sarín. Ya son 72 los muertos. la polémica versión de Moscú. Lo que sí se sabe son los videos, ¿no? Lo que se pudo ver, lamentable. Tremendo. Bueno, se sigue investigando a ver qué fue lo que pasó en este hospital de Siria. Que bueno, hasta ahora ascienden a 72 los muertos que dejó esta catástrofe, por decirlo de alguna manera. Otro titular, esta vez en la vereda de La Nación, titula: paro del 6 de abril, el cruce entre Omar Viviani y un taxista que tiene miedo de salir a trabajar. Salí tranquilo, le dijo el secretario general del sindicato de peones de taxi a un chofer que asegura haber recibido amenazas tras un diálogo ocurrido en TN. Así es, bueno, Omar Viviani había salido... o fue de público conocimiento sus palabras en una charla del gremio de los taxistas. Sí, en una asamblea, hoy día con las tecnologías, el celular, todo se graba, se viralizó. Así es, él diciendo que bueno, los que no se atuvieran al paro que estaban convocando para el día de mañana y salieran a trabajar, le iban a dar vuelta al taxi. Uh-huh. Y bueno, se ve que varios compañeros que... por ahí no son del gremio que representa a él, se sintieron amenazados por este tipo de declaraciones de Omar Viviani. Bien, tenemos la última, muy buena la producción, Facu, de las noticias. Se estrena hoy Motivados por la Historia, que recrea el cruce de los Andes, hoy por ayer. Exactamente. No, estamos hablando de hoy 22 horas. Ya está al aire por la TV pública. Sí. Estamos hablando de un reality show en el que, bueno, un profesor, varios estudiantes de la zona de Cuyo que van a van a meterse en la cordillera de los Andes para recrear lo que fue el cruce del Libertador de Américas, Don José de San Martín. En el último cruce del día, si querés, Mati, lo damos, se dio en el fútbol, algo, un cruce raro que es el de la Copa Argentina. Hoy se sortearon los 32avos de final de la Copa Argentina y justamente va a jugar el equipo de Pablo Moyano contra el equipo de Hugo Moyano. Así es, se van a enfrentar el Club Atlético Independiente, equipo que preside el famoso gremialista de camioneros, sí, justamente contra el equipo del gremio, el equipo de camioneros que preside el hijo de Hugo, Pablo. Así que veremos quién se queda con este enfrentamiento. Seguro que va a quedar en familia, eso no hay ninguna duda. ¿Hay algún lugar en el mundo donde un padre sea presidente de un club y algún hijo presidente de otro club? La verdad que desconozco. Debe haber, sí, seguramente. Hoy en el fútbol... me imagino, no sé por qué, en Emiratos Árabes. Exacto, a eso iba a ir. Con la plata que se está moviendo y con lo que son los clubes, sociedades anónimas, ¿no? Que tienen dueños directamente, no, sí, son de los socios. Y donde están los millones de dólares de los jeques cataríes y demás, puede darse algún caso, pero la verdad que desconozco algo similar a lo que pasa con el Club Camionero, ¿no? Repasamos entonces los titulares que en esta semana han tenido la palabra al cruce en sus títulos. Contábamos que se estrena hoy, ahorita mismo, desde las 22 horas, si pones la TV pública. Motivados por la Historia, se llama, recrea el cruce de los Andes, es un reality, nos contaba Facu, donde van a tratar de revivir las vicisitudes que tuvieron todos estos personajes de la historia al atravesar la cordillera por el paro del 6 de abril, el cruce entre Omar Viviani y un taxista, este que tenía miedo, a través de una nota contó en TN, Viviani le contestó también que no tenga miedo, que salga a trabajar, un poco de paños fríos, también pidió perdón. Sí. Así es, tuvo que salir a bajar un poco los decibeles de sus declaraciones para, bueno, no generar malestar en el público, ¿no? Guerra Civil, titula Diario Clarín, cruce de acusaciones por el atroz ataque químico en Siria, ¿qué fue lo que ocurrió? Una masacre inaceptable, crímenes de guerra, estos son algunos de los titulares donde se vieron reflejadas más de... un montón de videos donde más de 20 chicos sufrían asfixia, les salía sangre de la nariz, bueno, escupiendo espuma, así dice acá es. También el diario. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no hay que ir muy lejos para saber lo que pasó, pero repudiamos básicamente desde aquí, totalmente, desde nuestro lugarcito. Otro titular, estamos repasando el intransigente, fuerte cruce entre Dugan y Rizzo por la pesa de herencia. Raúl Rizzo y Dugan, el actor que bien nos contaba Facu, bueno, en Desayuno Americano fue. Desayuno Americano, Canal América, se cruzaron, bueno, esta mañana, ¿no? Así que nada, esperemos que puedan debatir con un poco más de coherencia la próxima. Dugan comentó: la marcha del 1A fue importante, si se tiene en cuenta que la economía no está bien. A lo que Rizzo respondió que no es la economía la que está mal, sino que, textual, que buena parte del pueblo argentino no está bien, porque parecería que decís que hay números que no cierran, pero no. Hay gente que se está muriendo de hambre y niños que se están muriendo también, viejos jubilados, porque no tienen ni para comer ni para curarse. Esto que se está hablando en algunos lados de cómo se está desarrollando la economía, bueno, en paneles televisivos se está poniendo de moda tener las dos campanas y salen estos titulares de Al Cruce. Anteúltimo, en Diario Tucumán, Mansur salió al cruce del video que se viralizó en el país, La Plata no llegó. Así es, estábamos hablando de unas obras que se prometieron para el año 2015 y que, bueno, salió un video oculto en el que decían que iba a llegar este dinero, pero Mansur salió a desmentir de que esta plata haya llegado, sino que fue un anuncio que no se cumplió. Y un último titular, pero no por eso menos importante: cruce por la identidad. La Municipalidad de Ushuaia reconoció a nadadores. El jefe de gabinete, Oscar Souto, justo al resto del gabinete, entregaron reconocimiento a los 21 nadadores que realizaron cruce por la identidad. Buscan concientizar sobre la necesidad de identificar, bien digo, a los 123 soldados que quedaron en Malvinas. Así es, bueno, justamente aprovechando una nueva conmemoración del inicio de la guerra de Malvinas, estos nadadores marplatenses, en su mayoría, se acercaron hasta el fin del mundo, por decirlo de alguna manera, uh-huh, para hacer este cruce simbólico y buscando un poquito, tratar de cerrar esa herida, tratando de, bueno, identificar a estos cientos de soldados que aún quedan sin reconocer. Bueno, para ir cerrando estas noticias de Al Cruce, recordamos las vías de comunicación, si alguien quiere acotar algo o votar cuál es su noticia preferida de estos cruces de la semana. Las vías de comunicación son los teléfonos 4382-7681 o el 4383-2347 y en el Twitter @Güemes1050 nos pueden encontrar en Facebook Al Cruce Radio. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Game on.

Muy bien, estamos de vuelta en este segundo bloque de Al Cruce mientras estamos observando el tercer set de la final de la Liga Nacional de Voleibol. Mati, te comento, hoy no tenemos Liga Nacional de Básquetbol en Teis Sports porque, bueno, se está disputando el primer juego de la final de la Liga Nacional entre UPCN de San Juan contra Bolívar, el club Bolívar, de, bueno, conocido por Marcelo Tinelli, el club de la ciudad de... Sí, de donde es toda su familia, ¿no? Y donde él sabemos que incursionó en diferentes deportes, invirtiendo, etcétera. Así y en el vóley fue uno de los primeros, tal vez. Totalmente, fue uno de los primeros deportes en los que se metió de lleno a invertir, a intentar, bueno, generar algo distinto a lo que se venía generando. Levantó bastante la liga de voleibol con los equipos que armó Bolívar. Y hoy están disputando la final los dos mejores equipos de los últimos tiempos del voleibol nacional, como lo son UPCN y Bolívar. Son el clásico, se podría decir, de este último tiempo. Han ganado títulos, tienen títulos para tirar para arriba. Seis cada uno han ganado en los últimos años, desde el 2002, que fue el primero de Bolívar, hasta este año, que, bueno, viene ganando consecutivamente desde el 2010 UPCN. Así que, bueno, Bolívar busca cortar esa racha de títulos consecutivos del equipo del gremio de San Juan. ¿Cuántos partidos son esta final? Esta final es al mejor de cinco. Bien. El primer lugar en la etapa clasificatoria o en la fase regular lo tuvo Bolívar, por eso tiene la ventaja de la localía. Se juegan en el partido de hoy. Y el viernes va a ser el segundo también en Bolívar. Después se trasladan, tienen varios días de descanso. Y el jueves de la semana que viene van a estar jugando el tercer juego. Y de ser necesario, se jugaría el sábado el cuarto. Y el otro jueves volverían a Bolívar en caso de que haya que jugar un quinto partido. La definición es allá. Para definir en Bolívar, que, bueno, como decíamos, va a tener la ventaja de la localía. Bien, bien, bien. Gracias, Facundo Onsari. Estamos en comunicación ya con nuestro enviado especial. No, porque él se envió solo. Nuestro recibidor oficial tampoco. Sí, nuestro eje de preguntas, columnista del deporte norteamericano, ya que vive allí, Lucas Vanerio, nos puede ayudar en algunas dudas que tenemos y, por qué no, él traer cualquier vicisitud que crea conveniente miércoles a miércoles aquí a la AM 1050. Buenas noches, Lucas. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo en orden, Luke. Bueno, para arrancar un poquito, no sé si estuviste mirando el lunes la final del Final Four del torneo de la NCA de básquetbol universitario, que bueno, lo tuvo a Carolina del Norte, la Universidad de Michael Jordan, como nuevamente campeón del básquetbol universitario. Sí, sí, yo pude ver el resumen porque estaba trabajando. Sí. Pero sí, la final jugando contra Gonzaga, que es otro de unos equipos bastante conocidos y importantes, ¿no?, del básquetbol universitario. Bien, como habíamos contado, bueno, era el final de la locura de marzo, en donde más de 64 equipos buscaban un lugar en esta final. Y bueno, el equipo de Carolina del Norte, que había perdido la final el año pasado, buscaba, bueno, la revancha, por decirlo de alguna manera, contra un debutante en finales como era Gonzaga, que había sido el mejor de su conferencia también. Pero bueno, quedó para el equipo de Celeste, para el equipo de Michael Jordan, que supongo habrá estado contento. Ha estado, el año pasado estuvo presente en las finales. La verdad, no vi si estuvo en Phoenix este año alentando al equipo. Generalmente va él. Yo no, como digo, yo vi el resumen y no pasaron él estando ahí, pero sí, el equipo de Carolina del Norte tiene, como digo, tiene mucho peso con el tema del básquetbol universitario. O sea, además de que ha salido Michael Jordan de ahí, siempre hay jugadores que se han puesto en equipos de la NBA profesional por haber participado universitariamente con el Norte. Claro, sí, Vince Carter es otro de los jugadores que han pasado por esta universidad, el histórico entrenador Larry Brown también, por decir algunos de los nombres que han pasado por esta universidad y bueno, que nutren a la NBA, ¿no? Este torneo es la cantera, lo que vendría a ser las inferiores de lo que es el mejor básquetbol del mundo. Claro, esa es una situación como, por ejemplo, como llamarías a un semillero, ¿no? En el fútbol, acá se utilizan las universidades. Por eso es que, o sea, es un arma de dos filos, ¿no? Porque al mismo tiempo hay mucha gente que le dan el pase universitario por ser parte de un programa deportivo y tienes otras personas que tratan de ir a la universidad y pagan una fortuna. Así. Pero hay dos caras de la moneda, ¿no? Así es, se juntan. O sea, la parte más pobre de la sociedad busca su lugar a través del deporte, podríamos decirlo. Y bueno, los que... Se podría decir eso, por ejemplo, como LeBron James, ¿no? Sí. Que vino de un lugar muy humilde hasta... De donde salió el nombre es medio gracioso, si tengo un minuto les cuento. Hay una marca de autos acá, ¿no? Chrysler. Chrysler tenía un modelo que se llamaba Le Baron. Y la mamá de LeBron James tenía un Le Baron, que es un auto muy baratito, ¿no? Y se le había caído una letra del Le Baron y le quedó LeBron en el auto y le puso el hijo LeBron James. Qué increíble. Claro, y o sea, así mucho, por eso en muchos lugares muy digamos pobres, ¿no? La pobreza es relativa, pero siempre hay canchas de basquetbol y lugares así, en lugares un poquito más como digamos más afluentes se ven muchas canchas de béisbol. No, o de fútbol, soccer, no fútbol. Claro. Luke, pero generalmente las... ¿Sí? Sí, termina. No, en las ciudades un poquito más afluentes, ahí se concentra la gente en unos deportes un poquito más diferentes. En las ciudades y un poquito más pobres, hay mucho más fútbol. ¿Sabés que lo que estuvimos además un poco leyendo por aquí en las noticias es todo lo que tiene que ver con la televisación del deporte allá en los Estados Unidos? Y bueno, está resurgiendo, en realidad se nota que creció mucho el tema de las transmisiones vía Twitter. ¿Qué nos podés contar? Bueno, lo que agarró ahora Amazon... Sí. Amazon va a tener los derechos de pasar los partidos los jueves. Para darte una referencia, como el fútbol, generalmente el fútbol americano se jugaba los domingos y se televisaba los domingos. Uh-huh. Después, hace unos 30 años atrás, se empezó a hacer el partido del lunes en la noche. Y... cuando los tiempos fueron cambiando, porque obviamente no todo el mundo trabajaba de 9 a 5 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, se empezaron a hacer los partidos del jueves, para hacer televisación los jueves. Lo que pasa que acá es un poquito diferente, ¿no? O sea, los equipos de fútbol americano están divididos por zonas, ¿no? Entonces no es como un fútbol que digamos que hay muchos equipos, digamos, de Buenos Aires, y últimamente sí se metieron muchos más equipos de interior, pero, por ejemplo, si vos vivís en Boston, vos podés ver el partido de Boston en televisión al aire, siempre va a salir. Uh-huh. Pero si vos vivís en Boston, sos originario de California, que es de la otra punta del país, y te gustan... tu equipo de California, sí. no tenés una manera directa de ver ese equipo, salvo que sea una excepción que jueguen el partido del domingo a la noche que se televisa en todos lados, el del lunes a la noche o el del jueves. Bien. Entonces, o sea, se sabe que la que es un negocio, no es ningún secreto, no es un derecho popular ver el deporte. Entonces la NFL empezó a hacer licitaciones con diferentes compañías. El año pasado tuvo Twitter. La verdad que nadie sabía, o sea, la mayoría de la gente común no sabía que Twitter tenía el derecho de pasar el partido los jueves. Uh-huh. Amazon ganó la licitación este año, o sea, tuvieron un contrato, y pagaron los 50 millones de dólares para tener el derecho de pasar los partidos de los jueves. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha propaganda durante el fútbol americano. Cuando hacen un time out, cuando algún se dobla la rodilla, o sea, no añaden tiempo, sino se para el tiempo y se va una propaganda. Uh-huh. Y lo que pasó es que el comisionado del fútbol americano va a empezar a bajar el tiempo de propaganda porque quieren ganar las licitaciones con este tipo de compañías. O sea, Amazon le ganó la licitación a estaba Facebook, que lo quería pasar, y un par de compañías más así online que querían pasar el partido para ganarlos la gente que está, pero que, no entiendo la parte de que me decís del comisionado que quería que no se pasen las publicidades o que se pasen menos, esa parte no entendí. O sea, viene Twitter y puso Twitter y puso la tarosca porque tiene la plata y dice, bueno, quiero invertir acá, ponele. Entonces vos nos comentás que durante un partido que duran un par de horas, son largos, hay publicidad cada rato, estornuda el referee o hay un tiro libre o claro, se dobla la pata a alguien y se va a tanda, como pasa a veces en el tenis. Claro, claro, lo que están tratando de hacer es tratar de parar esas tandas que sean tan abruptas, ¿no? Porque ahí es cuando la gente cambia el canal. Claro. Esto es un estudio de mercado. La gente empieza a ver, generalmente, pues, bueno, los equipos en la cancha y son propaganda. Y tenés 5 minutos de propaganda. Uh-huh. Y tipo, la gente se cansó de eso. Entonces se dieron cuenta de que la gente cambia. O sea, cuando empieza el partido, hay un time out porque alguien se dobló la rodilla, bueno, está bien, eso es el time out, pero en vez de un partido que tiene, son 15 minutos, medio tiempo, y después dos más de 15, son 4 cuartos de 15 minutos cada uno, que en realidad cuando vos te estás a verlo tardas 3 horas. Hay mucha propaganda, mucha pausa. Uh-huh. Entonces están tratando de atraer a la gente que tiene, hoy en día la gente tiene menos tiempo. Eso es lo que se están dando cuenta a nivel de marketing. Uh-huh. Que estás viendo un partido y la gente generalmente en el tercer cuarto, salvo que sea el partido de un partido importante, que sea de su equipo, la gente cambia el canal o apaga el televisor y se va a dormir. Bien, entonces un poco de dinamismo está buscando ahí la federación para no perder televidentes, o hoy en día ya son personas que están escuchando o mirando online. Sí, están mirando online. Desde el teléfono celular se puede mirar tranquilamente. Uh-huh. Entonces uno no tiene tanto tiempo para desperdiciar. Si se va mucho preparando, una paga y dice, bueno, mañana cuando me levanto me fijo el resultado. Claro, o claro. Prendo el ESPN y me fijo dónde salió. Sí. ¿Qué pasa? Estaban perdiendo la gente que pagaba, las compañías que pagaban la publicidad en los últimos 2 quarters del partido. Uh-huh. Porque nadie quería poner publicidad ahí porque dice, ya la gente se cansó. Entonces, para tener un mejor ritmo, uh-huh, tratando de hacerlo de esta manera. Entonces se verá, ¿no? Es un mundo nuevo que cambia cada día con el tema de la tecnología, entonces se tienen que adaptar. Bien, veremos entonces cómo resulta, cómo se desarrolla este nuevo torneo. ¿Algo más? ¿Qué tenés para contarnos? Algo más, bueno, empezó hace un par de días, hace 3 días atrás, empezó la temporada oficial de béisbol. Uh-huh. Entonces, ¿se acuerdan? La última vez que hablamos de béisbol, el año pasado, habían ganado justo los Cubs, que no habían ganado hace 100 y pico de años. Sí. Y empezó de vuelta la temporada de béisbol. No hay mucha excitación generalmente al principio de la temporada, porque la temporada corre desde el 2 de abril hasta el 1 de octubre. Son 162 partidos que se juegan. Entonces, al principio la gente lo empieza a mirar, ¿no?, para apoyar a su equipo durante la mitad de la temporada. Es como ver un partido de básquet, ¿no? Uno prende el televisor, empieza el partido, pues pasa generalmente un tiempito que van y vienen, si es un buen partido, quedan uno o dos tantos, y la parte más interesante es el final, como en todo. Uh-huh. Pero bueno, corre un tiempo largo, ¿no? Imagínate, 162 partidos es un tiempito. El doble de lo que es la temporada regular de básquetbol, calcular. Claro, y acá se intercala todo, ¿no? O sea, imagínate. Depende de donde vivís, como te digo, está todo tan centrificado en regiones. Por ejemplo, digamos Boston, la región de Boston, tenés los Celtics de básquetbol, los Red Sox de béisbol, que por fin rompieron las rachas un par de años de la maldición que tenían de Babe Ruth. De Babe Ruth, claro. Que lo vendieron a Berrús a los Yankees por 2 panchos y una cerveza. Y fue campeón de todo en los Yankees. Con todo, ¿eh? Para quien no sepa, la maldición del Bambino, le decían. Para quien no sepa, es el archirrival, ¿no? Es como que casi Boca le venda a su delantero a Maradona. Es como si le vendiera a Maradona. Claro, imagínate, vamos a los 80 y Boca le vende Maradona a River por 2 pesos. Bueno, pero ha pasado. No sé si al estilo de Maradona, ponele, pero Caniggia jugó en River y después en otro momento de la carrera se vino a Boca. Hay jugadores que han vestido diferentes camisetas, pero bueno, es más notorio cuando se pasa de un clásico al otro, tal vez, ¿no? Porque los New York Yankees con los Boston, con los Red Sox, es un clásico. Sí, no, definitivamente. Entonces, como se intercalan los deportes, tienen los Boston Bruins, que es el hockey, obviamente los New England Patriots del fútbol americano. Entonces termina la temporada, empieza la otra. Termina la temporada, empieza la otra. Si uno es un fanático del deporte en una de esas ciudades, y uno prende el televisor todas las noches, hay un partido. Algo. Todo el año tenés algo por lo que alentar o con qué entretenerte, ¿no? Claro, por supuesto. Tremendo. Claro. Y esto, bueno, se divide, están lo que son deportes de verano y de invierno. Me imagino que el hockey sobre hielo se da en la temporada fuerte de invierno. Lo mismo, igual que el básquetbol, que es bajo techo también. Es una onda así, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, el fútbol americano termina cuando empieza el invierno, porque ya no todas las canchas son cubiertas, y en ese momento estás en la mitad de la temporada de hockey sobre hielo. El béisbol no aparece hasta dentro de 4 meses más, ¿no?, en abril, y tenés todo así, todo medio intercalado, pero está bastante bien planificado para que si sos fanático del deporte tengas todo el tiempo para ver lo que quieras, ¿no? Bien, genial. Entonces, charlamos un poquito de lo que tiene que ver la televisación, ¿no?, esta nueva forma de transmitir los deportes en Estados Unidos particularmente. Estamos acá en la transmisión de todos los miércoles de la NBA. Está perdiendo los Boston Celtics con los chicos de Cleveland, ¿no? Los Cavaliers. Los Cavaliers, este equipo que ha marcado punta, están jugando de una forma monumental. El básquet sigue, el béisbol, contabas recién vos que está por arrancar, y el fútbol americano acaba de tener también su parate, y con estos nuevos arreglos de la televisación, etcétera, está por arrancar también. Claro, y ahora presenta una temporada, y tiene una temporada entre medio muy corta, porque ya esta semana empezaron a elegir los jugadores, se van al draft, ¿no? Cuando eligen los jugadores que salen de las universidades, y ahí empieza todo de vuelta. Empiezan los campos de entrenamiento, y ya dentro de unos 3 meses ya empezamos con la pretemporada. Bueno, entonces en realidad el fútbol americano estaría en receso. Así es. Estaría en receso en este momento, sí. Bien, buenísimo. Luke, ¿te quedó algo ahí en el tintero? Creo que cubrimos lo del fútbol, los derechos televisivos también, como digo, muy cortado por zonas. O sea, para darte un ejemplo, si... digamos, vos sos de Talleres de Córdoba, ¿no? Y vivís en Buenos Aires. Salvo que justo estén pasando el partido de anoche, no tenés el derecho de ver el partido, porque como que te bloquean. Si estás en Córdoba lo podés ver, pero si estás afuera no lo podés ver. Es una cosa medio así. Se complica un poco, pero esto es muy dividido por zonas. Sí, es... también así se le da importancia, ¿no? a cada región, y bueno, cada zona tiene su importancia en cuanto a lo que es el dinero de publicidades, a las empresas, a tener una buena cadena de televisión y periodistas profesionales laborando en su región, es centralizado, ¿no? como pasa acá. Es una característica, ¿no?, norteamericana, donde cada ciudad tiene su noticiero, su 2 o 3 canales. Bueno, después está el mainstream, donde, bueno, ESPN está en todos lados. Sí. Pero funciona un poco de esta manera, ¿no? Claro, ustedes, por ejemplo, si lo divís así, si tengo una comparación... yo no me acuerdo mucho, pero yo por lo que me acuerdo, cuando estaba ahí creciendo, tenías Canal 2, Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13. Sí, no hubo nuevos, olvídate. Bueno, seguimos estando te digo, por ejemplo, si estás en Buenos Aires... En Buenos Aires, tenés, ¿no? Claro, pero acá, por ejemplo, tenés, digamos, en comparación, si lo vamos a comparar de la misma manera, los mismos canales, pero tenés el Canal 2 de Nueva York, el Canal 2 de Boston, el Canal 2 de California. Entonces vos tenés cierta programación que es extremadamente local, que te pasan lo que pasa con el tiempo, con el tráfico, lo que se te puede imaginar, y ciertos programas, los shows o lo que sea, o programas ya sean políticos o como lo quieras poner, que son a nivel nacional. ¿No? O sea, a la hora pico, a las 8 de la noche, Fox vas a ver lo mismo en todo el país. A las 9 en tu noticiero, pero vos cuando prendes el televisor acá en el medio de la montaña tenés el noticiero de acá. O sea, te pasan las noticias locales. O sea que se vive. También las compañías de tu Cablevisión o DirecTV o lo que sea, tienen generalmente han hecho sus propias canales de noticias, también locales, para no tener que, para atraer su propio público. Claro, bueno, buenísimo. Gracias, Lucas, por otra comunicación más. Aquí estaremos el miércoles que viene. Te despido con un... ¿estás viendo los Boston? ¿A los Celtics? No, estoy poniendo el refresh a la pantalla a ver qué sale. Porque, bueno, obviamente, como no estoy en Boston en este momento, no tengo acceso directo al partido. Claro, tiene que ser por internet, Chi. Exacto, en internet, si cliqueo ahora, me dice, si quieres suscribirte, puedes ver el partido. Claro. Ah, pero eso significa o te que compras el League Pass de la NBA o exacto. No lo puedes ver. Exacto. O sea, dicen que lo están pasando por ESPN, pero ESPN solamente ESPN Boston. Claro. Pero acá estoy en Buenos Aires, estoy en ESPN y lo estoy viendo. Pero ves el mercado. Hmm. Ves el mercado, ¿no? O sea, de acá, no sé cómo comparar, ¿no? Pero están tratando de atraer, claro, más vistas. Se entiende. Obviamente. Obviamente, la mayoría del país sería fanático de la NBA. Si la mayoría de Argentina sería fanático de la NBA, te lo cobrarían. Te aseguro que te van a cobrar. Clarísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo, Luke. Muchísimas gracias. El miércoles que viene te esperamos entonces para continuar sabiendo un poquito más de lo que tiene que ver con el deporte norteamericano. Sigue el básquet. Estamos en parate entonces en fútbol americano. Y lo que se viene entonces sería. Está dando inicio la temporada de béisbol. Así es. Perfecto. Así vamos, bueno, con eso entonces, ¿no? Inicio de béisbol y los playoffs de la NBA. Abrazo grande, Luke. Dale, estaremos hablando de eso en las semanas que vienen. Un abrazo. Bueno, pasaba Lucas Baneiro desde Estados Unidos. Te actualizo que terminó el tercer cuarto del partido entre Boston y Cleveland. Es bastante clara la victoria del equipo de LeBron James. Gana 90-66. Quedan 12 minutos nada más. Repetimos las vías de comunicación antes de irnos con un temita musical. 4382-7681 o al 4383-2347. Nos pueden llamar para, bueno, conversar un poquito o darnos su impresión de las noticias al cruce que estuvimos leyendo al inicio del programa. Vamos con un tema musical y ya volvemos. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. No, I am your father. No. Al cruce. Muy bien, volvemos aquí al cruce en AM Güemes 1050, mientras estamos viendo el cuarto set entre UPCN de San Juan y Bolívar por la final de la Liga Nacional de Voleibol. Está 2-1 el partido en favor del local y 22-16 en este cuarto set que está llegando a la definición. Parece que queda para el local nada más el primer partido de la final de la Liga Nacional. Muy bien, ya estamos en comunicación con Fede Neyman, nuestro astrónomo, que miércoles a miércoles también nos comunicamos, tratamos de sacarnos dudas. ¿Cómo estás, Fede? Buenas noches. Hola, Matías. Hola, chicos. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá cercano al amanecer, con una hermosa luna que sigue creciendo, ya para en un par de días más llegar a la fase de llena, así que con cielos cada vez más iluminados, con Júpiter brillando cada vez más fuerte en las noches, y bueno, acá en la primavera, ustedes en otoño. Un tiempo muy muy bonito para hacer unas hermosas observaciones. ¿Qué podemos observar? Bueno, además de, bueno, ya nos dijiste, ¿no? Júpiter está cada vez más brillante, la luna empieza a iluminar nuestro cielo y a través de telescopios o inclusive de nuestros ojos podemos apreciarla cada vez más. Sí, bien como estás diciendo. Ahora que cada vez tenemos más más luna cada noche, entonces nos queda más más cerrada las visiones, las observaciones que tenemos estas noches, ya que la luna va iluminando cada vez más, entonces se hace más difícil poder observar el cielo profundo. Lo que sí tenemos, la luna cada vez más bonita, tenemos Júpiter, tenemos Venus y tenemos Marte también un poco para observar. Y ya después este resto de cielo profundo es muy difícil por el brillo de la luna, que como otra vez estaba diciendo, se hace cada vez más fuerte, más intenso, lo cual dificulta un poco las observaciones de campo profundo un poco. Bien. ¿Viste que volvemos a la luna? Viste que parece que sí, Fede. Impresionante, ¿eh? Después de tantos años, el hombre vuela a la luna. Para 2018, ¿va a ser? Sí, para poner en contexto, ¿no, Fede? O sea, hay un gran premio que es el Google Prize, que donde hay diferentes universidades, estudiantes que planean llevar los rovers, diferentes rovers, a estudiar la Luna, pero también, como nos estabas contando vos, la China ya avisó que en algún momento cercano, más cerca que lejos, piensa tener una base estable allí. Pero además hay otras empresas y otros países con este mismo plan. Sí, cada vez hay más, cada vez se suman más. Tenemos China súper fuerte, pero tenemos otras empresas. Tenemos también la empresa rusa Roscosmos, uh-huh, que tiene intereses. Y tenemos también algo muy interesante, que son empresas privadas. Uh-huh. Empresas privadas que quieren llevar a cabo construcciones en la Luna. Con propósito de generar minería en la Luna y también generar empresas de medicamentos, laboratorios espaciales, laboratorios en la Luna. Y si bien siguen haciendo pruebas de diferentes tipos para saber más sobre la composición de la superficie lunar y dentro de todo su rocoso interior, a partir del año que viene llegamos a la Luna y se empiezan a construir las primeras bases. Sí, así que vamos a ver unos años muy interesantes, uh-huh, y donde se van a empezar a construir las primeras bases en la Luna, y ya para el 2020-2022 ya va a haber bases fijas, uh-huh, con personas viviendo en la Luna. Y esto se viene impresionante. Fede, y esto sería, te pregunto, ¿no?, un poco la continuación de todos los experimentos que ya sabemos que se hacen en la Base Espacial Internacional, con gravedad cero, con esta forma de experimentar los materiales que ya están en recontra o bastante probados en la Tierra, se los prueba en otras características y tienen resultados diferentes, ¿no? Sí, por supuesto. En la base internacional, en la Estación Espacial Internacional, se realizan constantemente experimentos. Si bien todos ellos, o muchos de ellos, van a seguir realizándose en la Luna o en futuras bases internacionales espaciales, uh-huh, muchos de estos inventos sirven y revolucionan la tecnología en la Tierra, ¿no? Nos revolucionan la vida prácticamente. Tantos inventos que realizaron en la Estación Espacial Internacional y que hoy en día los utilizamos aquí, ¿no? Y en general, en todo lo que es la revolución espacial y todos los inventos que tienen que generar para generar soluciones a problemas en el espacio, nosotros nos vemos muy beneficiados en la Tierra. Por ejemplo, todo lo que son los plásticos, por ejemplo, los CD-ROM es un invento que se llevó a cabo para misiones en el espacio. Las famosas píldoras, que hoy en día todos los medicamentos vienen envasados en píldoras, uh-huh, es un invento también realizado por la NASA, por ejemplo. Todo lo que es los envasados en plásticos, también todo eso se lo debemos a la revolución espacial en gran parte. Las computadoras, por supuesto, y pensar que la primera vez que llegaron a la Luna, vos sabés que todo el sistema de la nave estaba solamente controlado por 3 megabytes. Hoy ni un celular tiene eso, tal vez. Ya no existe. Hoy, no sé, son tenemos naves espaciales en las orejas. Así que la tecnología está más que preparada para volver a la Luna y bueno, y seguir el paso hacia Marte. Y como bien sabemos también, las competencias van creciendo cada vez más y los proyectos de a poco se van acomodando. Tenemos la gran noticia que pasó la semana pasada de nuestro amigo Elon Musk, uh-huh, con la empresa SpaceX. Uh-huh. Que por primera vez hicieron el lanzamiento con una nave reutilizable, y esto es una revolución, esto es impresionante. Pensá que es como que cada vez que una persona vuela en un avión, de una provincia a la otra, de un país al otro, al avión lo tiran. Y ahora, todas estas naves son reusables, es impresionante. Se ahorra mucho más de la mitad de costo en lanzar una nave al espacio de lo que venía siendo hasta ahora. Entonces esto permite que se pueda realizar mayor lanzamiento, mayor cantidad de lanzamientos, y poder acceder al espacio cada vez de una forma más económica, más barata. Esto es realmente anterior a los Falcon 9, que son los cohetes que está utilizando Elon Musk. Eran todos naves y cohetes que una vez lanzados ya no servían nada más que para chatarra. Y Elon, lo que estuvimos viendo en el transcurso del año pasado, primero se festejó de que este cohete, el Falcon 9, pueda volver a estacionarse casi de forma automática en la Tierra una vez de ya haber sido utilizado, como bien nos contabas. Algunos fallaron, pero ya los últimos funcionaron todos perfectamente, y a medida que iban funcionando, hay una foto ahí que Elon iba poniendo, lo iban guardando en un galpón. Ya había como 4 o 5 que ya habían sido lanzados y vueltos a estacionar de forma correcta. Lo que pasó ahora es que se utilizó uno de estos que ya habían sido utilizados, entonces ahí se terminó un poco el círculo este de la reutilización, ¿no? De una cuestión que cuesta tantos miles de dólares, y como nos contabas vos, se ahorraría una cantidad de dinero importante. Sí, sí, es realmente... es sobresaliente todo esto. Es como te decía, del ejemplo de que cada vez que una persona vuela en un avión, tienen que tirar el avión después. Claro. Es un gasto impresionante construir una nave de estas, no solamente que conlleva mucho tiempo, sino es un gasto terrible. Y esto es una revolución hacia nuevas futuras visiones al espacio más baratas, que también, como bien sabemos, ya los vuelos al espacio, lo que es el turismo espacial, cada vez está más cerca, y esto nos abre una ventaja, una puerta que nos acerca todavía más. Y como viene, cada vez los viajes espaciales se vienen y se van acercando. Hay diferentes empresas que buscan beneficiarse de ello cuando más puedan. Impresionante, por ejemplo, salió un anuncio en la semana que están buscando voluntarios pagos para el sistema médico espacial de Francia, para hacer experimentos en individuos que quieran estar 2 meses en una cama, tirados en una cama. Les realizan todo tipo de experimentos para saber cómo se comportaría el cuerpo en un estado de microgravedad. Y después de 2 meses poder sacar mayor cantidad de datos. Ya sabemos que en el espacio todo el cuerpo funciona diferente por la microgravedad especial. Que principalmente el problema son los huesos. Bien sabemos que todos los astronautas al volver a la Tierra tienen un problema en los huesos, ya que estos mismos se ven afectados por la microgravedad en el espacio. Sí. Que a largo plazo puede tener problemas serios, ya que debilita los huesos y toda la dinámica interior del cuerpo humano se ve afectada, cambiada. Entonces, todos estos experimentos son muy importantes para posibles, para poder saber bien cómo se pueden solucionar posibles problemas, ya que bien sabemos los viajes a Marte van a ser muy largos, 2-3 meses incluso más. Sí. Entonces, para ver cómo reaccionaría el cuerpo. Y estos experimentos que nos contás, Fede, ¿escuché bien de Francia? ¿Viene la propuesta? De Francia viene la propuesta, uh-huh. Y es impresionante porque están ofreciendo de pagar 16.000 euros. Es bastante cantidad de dinero. Sí. A cada persona que quiera participar. Pero bueno, son 2 meses que la persona va a tener que estar en una cama, sin moverse, sin levantarse, uh-huh. Y sin hacer nada. Solamente estar en una cama, comiendo, y nada más. Nada más con la cabeza levantada a unos 5 grados del colchón, uh-huh. Y no moverse. Yo creo que va a ser algo bastante doloroso después de un par de días que vayan pasando y el cuerpo no se mueve. Y sí, Fede, ¿no? Si uno a veces, por experiencias personales o de algún amigo o de alguna amiga, cuando por ahí estás 2 o 3 días en cama por alguna dolencia, o si tal vez algo un poquito más grave y tenés que quedarte una semana haciendo reposo, ni hablar de que si estás algunos meses en situación horizontal, volver a la actividad no es de la noche a la mañana. Exactamente. Ahora, si lo sé por un periodo prolongado de 2 meses, sí. Y si una persona está en cama porque tiene una gripe o por algún problema de salud, se puede mover. Claro. De todas formas, se levanta para ir al baño, se sienta para comer. En este caso, nada, estar en la cama totalmente recostado todo el tiempo. No hay levantada al baño, no hay sentada de comer, acostado. Claro, porque ahora entendiendo un poquitito de qué viene la prueba, no debe haber muchos estudios, al menos oficiales, de qué es lo que le pasa a un cuerpo estando 2 o 3 meses en una posición fija, ¿no? Exactamente. Es la misma posición que va a ser posiblemente para una persona que tenga que trasladarse por el espacio 2 o 3 meses. Claro. Entonces, para ir generando pruebas, para empezar a ver qué es lo que realmente sucede, si es peligroso, qué es lo que se puede dañar realmente, qué es lo que se puede evitar de dañar, ya que cada vez se nos aproxima la fecha, nos vamos acercando a la fecha de la gran competencia, quién llega a Marte primero, quién coloniza, quién pone la bandera primero en Marte. Uh-huh. Con toda esta revolución espacial que ya estamos viendo, ya van pasando los cohetes que empiezan a ser reusados, estaciones espaciales que van cambiando, mandaron una sonda espacial ahora también para la Estación Espacial Internacional con más de 4 toneladas de material para experimentación, de material para la tripulación. Ya que la Estación Espacial Internacional le quedan muy pocos años para que deje de ser usada. Uh-huh. Y como bien hablamos en el programa anterior, la Estación Espacial Internacional China, la Tiangong, que quiere decir Palacio Espacial, uh-huh. Está cayendo dentro de la Tierra. Así que estamos esperando, seguimos esperando que nos pasen más información para saber cuándo y dónde, y si es que vamos a tener la posibilidad de poder observar algo, siendo que los chinos también ya tienen su segunda estación espacial china en el espacio y siguen avanzando de una forma impresionante en todo lo que es ciencias y ciencias espaciales, así que se vienen con todos los chinos. A simple cuenta tendríamos la Agencia Espacial China, por un lado, el Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusa también, y la NASA con todos sus socios más privados o más estatales, pero la NASA como también con un objetivo, más allá de que Marte es su primer objetivo o su próximo objetivo, también ya está diciendo que va a pasar por la Luna, ¿no? Esas tres agencias espaciales de diferentes naciones al menos son las que están dando información concreta con fechas y con planes, ¿no? De esta nueva este nuevo viaje, esta nueva forma de conocer nuestra luna. También tenemos esas son las empresas, esas son las agencias espaciales que están promocionando esto. También tenemos empresas privadas, como tenemos SpaceX de Elon Musk, tenemos Blue Origin, que es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Bien. Que también se van a la Luna, también quieren ir para Marte. Tenemos empresas como Lockheed Martin también, que están a full también con capturar asteroides, poder generar bases mineras en los mismos. Y sorpresas que van apareciendo, que si bien estas empresas privadas son no van marcando paso a paso, si bien anuncian algo muy importante, y de ahí no es más difícil saber en qué paso se encuentran realmente. Pero sí, se abre una competencia que abre más puertas a otras empresas, a nuevas empresas. Y tenemos que tener en cuenta también que la India también se viene cada vez más fuerte en lo que es ciencias espaciales. No sé si bien recordás el año pasado el famoso lanzamiento de los satélites por las naves espaciales indias, que largaron más de 52 satélites puestos en órbita. Fue impresionante y cada vez se viene más fuerte. También para mediados y finales de este año se planean muchísimos lanzamientos más por la Agencia Espacial India. Sí, recordamos también que la India es uno de los pocos países que tienen satélites en Marte, ¿no? El Mingyuan o algo así se llama el satélite indio que llegó hace un tiempito ya. Es impresionante, cada vez se viene más fuerte la India, Asia en general, espaciales, Japón también, por supuesto. Y bueno, y las famosas misiones de la China mapeando la Luna. Sí. Se empezaron a abrir proyectos para empresas privadas para ver quién puede empezar a mapear la Luna para generar trayectos para los próximos futuros robots que quieren enviar a la Luna. Estos rovers que van a ir recorriendo diferentes lugares en el mundo lunar. Entonces ya empezaron de alguna forma a licitar quién generará y quién podrá realizar las carreteras. Las próximas carreteras lunares. Mirá vos, estamos lo que estamos hablando, carreteras lunares. También se vio un avance con todo lo que tiene que ver con los drones, ¿no? Porque ahora un rover puede tener un dron y eso significa que más allá de poder avanzar en cuatro ruedas, le sale un dron y puede ir y volver y sacar fotografías o filmar. Eso me imagino que va a ser un avance importante. Y también se ven muchas aplicaciones a lo que tiene que ver con estas impresoras 3D que reutilizan diferentes materiales como materia prima. Dícese en Marte que se pueden llegar a utilizar parte de lo que hay ahí en el terreno, en la Luna. ¿Vos crees que también una impresora de estas 3D pueden llegar a revolucionar lo que tiene que ver sobre todo con la construcción, ¿no? Porque si se van a hacer bases, me parece que una de las premisas es utilizar lo que ya está ahí, ¿no? No van a llevar cemento de acá, hablando mal y pronto, si allá en realidad hay un montón de otros materiales que probablemente en la reutilización esté también el tema del costo, ¿no? De todo lo que tiene que ver producir una ciudad o crear una base en un lugar tan lejano como la Luna. Exactamente, sí, el tema de las impresoras en tres dimensiones. Aquí estamos a full y cada vez se reinventan nuevas impresoras en tres dimensiones, que es impresionante el mundo que está abriendo. Y sí, por supuesto, en la Luna y también en Marte están programados poder generar futuras construcciones utilizando esta tecnología. pero también en la Luna están programando de generar, de trabajar debajo de la superficie lunar, ya que va a generar en la Luna tenemos mucha radiación, mucha radiación que viene del Sol, radiación espacial, y generar bases debajo de la superficie lunar ahorra en costo y se pueden generar bases más seguras. Bien. Bases más seguras, que es más fácil acceder también a diferentes minerales, a diferentes elementos, poder acceder a agua también, poder mantener agua, ya que la Luna, si el material no está en contacto con la radiación, entonces el agua en este caso quedaría en forma sólida, como hielo, y es más fácil mantenerla. Así que están apuntando a esto. Las primeras construcciones en la Luna están buscando cuevas en la Luna, o lugares donde sea más fácil el poder hacer excavaciones y de esa forma generar bases y futuros laboratorios debajo de la superficie. Genial, genial. Estamos, Fede. Sí. A full con la Luna. Súper interesante siempre lo que nos contás, por eso te queremos tener un rato todas las semanas. Ayer no salimos porque hubo partido, hoy salimos después del partido. Tenemos la suerte de poder estar al aire acá en la M1050. Nos podés escuchar por internet en cualquier parte del mundo que tengas conexión, a través de la www.umsam.com.ar. Y estamos hablando con Fede Neyman, nuestro amigo que está a 6 horas de diferencia. La verdad que un gran agradecimiento, Fede, por estar ahí despierto, por llamarnos, por compartir todo lo que vos sabés y lo que nos interesa a nosotros. Acá son las 11:30 de la noche, vos estás en madrugada. La madrugada, sí, ya en cualquier instante vamos a comenzar a escuchar los pajaritos del amanecer. Sí, comenzando este día jueves, en la semana número 14 del año 2017. ¿Cómo vamos avanzando, eh? Sí, ya pasaron 14 semanas, mirá. Ya estamos en la semana 14. Y sí, un gusto, un placer, como siempre, todas las semanas, estar compartiendo con ustedes las noticias de astronomía y ciencias astronómicas en general, y poder siempre explicar y aportar un poco más. Me encanta, muchas gracias. La verdad, siempre es un placer. Gracias a vos, Fede. Abrazo muy, pero muy grande acá de muy cerquita del Obelisco. Te dejo una inquietud, si querés tomarla, la charlamos la semana que viene, y si no, te seguimos a vos con todo lo que tenga que ver con la información de astronomía y sobre todo de tecnología aeroespacial. Parece, hay diferentes informes que están contando que al parecer en abril se estaría acercando un asteroide a una distancia cercana a la Tierra. Cercana, lo digo entre comillas, ¿no? Porque pasa relativamente lejos, pero en comparación pasaría algo cerca de nuestro planeta. ¿Tenés algo de data de eso? ¿Es más ficción que otra cosa? Sí, va a pasar el asteroide. Va a pasar algo así, un asteroide, a una distancia como algo así, en 6 distancias lunares. Si viene cerca, pero nosotros no corremos ningún peligro, para nada. Si bien recordemos que a la Tierra ingresan diariamente unas 50 toneladas de material del espacio. Wow. Asteroides grandes como este que salió en una nota, si ingresase en la atmósfera terrestre podría ser peligroso, podríamos estar corriendo un riesgo, pero va a una distancia considerable como para saber que no va a ingresar en la atmósfera terrestre, ni en la Luna, ni en la Tierra, así que vamos a estar tranquilos. Pero lo que sí es, acá tenemos en el hemisferio norte, tenemos observación de un cometa que ahora para finales de abril se va a ir poniendo más bonito, y que el mismo lo van a poder ver ustedes en el mes de diciembre, desde la Argentina. Uh-huh. Un cometa que ya para diciembre va a estar muy brillante. El cometa se llama 4P Lovejoy. Lovejoy, bueno. Bien. Así que acá lo estamos viendo ahora, en abril. Uh-huh. Y en Argentina lo van a poder ver en diciembre, ya con una cola bastante grande y considerable, lo que se está esperando. Así que bueno, vamos a esperar unos meses más para ver qué es lo que se puede ver allá en diciembre. Y acá a finales de mes lo vamos a poder observar con simples prismáticos en el hemisferio norte. Así que vamos a ver qué es lo que se está acercando en el sistema solar. Otra vez no corremos ningún riesgo. Son cosas que pasan periódicamente. Cometas, asteroides que nos visitan, uh-huh. Pero no corremos ningún riesgo, no. Fede, y sobre todo, más allá del riesgo, tal vez este asteroide lo que incita o lo que invita es a todas estas empresas que están haciendo experimentos, que quieren explotar la minería espacial, al tener esta data de que va a pasar un asteroide relativamente cerca, probablemente sea la oportunidad para mandar una nave, mandar un rover, mandar ¿no? Alguna cuestión de esa, tal vez. Sí, pero no han anunciado nada. Bien. Pero sí son asteroides que son perfectos para este tipo de misiones. Uh-huh. Son asteroides que siempre se buscan elementos que pasan un poco más cerca para poder ser acoplados o para poder estudiar de alguna forma. Si bien nos vamos a acordar, el año pasado fueron cancelados muchísimas veces el plan de la NASA de querer hacer experimentos de estallar y explotar asteroides. Uh-huh. con el plan de un sistema de defensa terrestre en el caso de que un asteroide de grandes dimensiones se acercase, entonces podrían defender de alguna forma la seguridad de la Tierra. Pero bueno, este plan ha sido revocado, ha sido cancelado bastantes veces a lo largo del año pasado, y hasta el momento en el año no ha tenido ninguna luz verde para poder continuar con sus planes. Uh-huh. Así que vamos a ver, si bien por una parte la defensa de la Tierra también es interesante, porque todas las empresas han abordado la minería espacial como el futuro en la minería. Así que vamos a ver cuándo comienzan ese tipo de experimentaciones. Y como viene, hablamos también el programa pasado del proyecto de poder empezar a capturar rocas en el espacio y empezar a traerlas para manejarlas dentro de un espacio orbital más cercano. Uh-huh. Y generar minería y extracción de recursos desde el espacio, si bien para tenerlos para la Tierra o para futuras bases, tanto orbitando el planeta Tierra como poseen en la Luna o en el futuro en Marte. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta parte también, y cómo nos van sorprendiendo con las noticias, y las vamos comentando y las vamos explicando a la medida que vayan saliendo a lo largo del año. Genial, Fede, muchísimas gracias. Abrazo grande nuevamente y hablamos la semana que viene. Un gran abrazo, excelente semana y bueno, seguimos la semana que viene. Muy bien, los despedimos a Fede Neyman con toda la actualidad astronómica y bueno, como todos los miércoles, un placer escucharlo y aprendemos siempre algo nuevo. Actualizando todo lo que es deportes, terminó el primer partido, el primer juego por la final de la Liga Nacional de Voleibol. Ganó finalmente el local en el Estadio República de Venezuela. Bolívar se impuso por 3 sets 1-1 frente a UPSN en lo que fue el primer juego del que va a ser al mejor de 5 esta serie final. El viernes va a ser el segundo partido. En cuanto a la NBA, ya terminó el partido entre los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers, los últimos campeones. El equipo de LeBron James ganó por 114-91 con 36 puntos de su figura y capitán. Antes de irnos una tanda, recordamos las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 4382-7681 o al 4383-2347. Los esperamos hasta las 12. Estamos acá en Al Cruce por AM 1050. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 1560480330. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. Qué fuerte que le fue Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Look out. One, two. You know what to do. Hey. What is the hell going on around town? Gonna put the kid down. Down, down, down. Hey, look at what you do. You can call it what you want. I call it messing with the kid. You know the kid looks out. I don't play. Says what I mean, and I mean what I say. Well, thank you. this car and drive around town. Tell everybody you're not putting him down alone. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, look at what you do. You can call it what you want. I call it nothing but you. Muy bien, estamos de vuelta en Al Cruce, en AM1050. Tenemos nuevo partido de NBA, no llegaron a terminar los Boston Celtics contra Cleveland, que ya tenemos un nuevo partido por ESPN, que es Los Ángeles Clippers. Están recibiendo a Dallas Mavericks, el equipo de uno de los argentinos que está jugando en la NBA, que es Nicolás Brusino, uh-huh. Que ayer tuvo, podríamos decir, su mejor actuación, ¿sí? En el partido que perdieron contra Sacramento Kings. Pero bueno, Brusino, que no venía teniendo muchos minutos, jugó 33 minutos ayer, metió 13 puntos, tuvo 7 rebotes y 5 asistencias en lo que fue su mejor actuación en el mejor básquetbol del mundo. Sí. Y si hablamos del mejor básquetbol del mundo, no podemos dejar de mencionar la noticia que, bueno, que sacudió el lunes a todo el mundo del básquetbol, que fue el anuncio del retiro a final de temporada de Andrés El Chapo Nocioni, jugador emblema de la generación dorada, que bueno, que está hoy militando en el Real Madrid de España. Anunció que, bueno, cuando termine la temporada no va a seguir compitiendo, algo que, bueno, ya había anunciado después de los Juegos Olímpicos que no lo iba a hacer más con la selección. Ahora toma la decisión esta en su club. Bueno, nos deja uno de los emblemas del básquetbol y de esta generación tan exitosa que ha sido la generación dorada. Un tipo al que todos querían en su equipo, que en cada equipo en el que jugó, todos destacaron su mentalidad ganadora, su forma de contagiar a los compañeros y bueno, de dejar todo en cada partido en la pista, como le dicen allí en España, como lo hemos escuchado en estos últimos días. La cancha se dice la pista. Así es, le dicen la pista los españoles. Pero bueno, un jugador que militó en la NBA, por eso lo recordamos, jugó en los Chicago Bulls, equipo mítico de Michael Jordan, también lo hizo en Sacramento Kings y en los Philadelphia 76ers, también, bueno, fue multicampeón en Europa, en España desarrolló casi toda su carrera, fue campeón de Europa con el Real Madrid hace un par de años, siendo el jugador más valioso de las finales. Jugó más de 120 partidos con la selección argentina, bueno, medalla de oro, medalla de bronce en Juegos Olímpicos, subcampeón mundial. ¿Esbozó algo, Facu, de cómo va a continuar su vida? ¿Si prefiere tal vez descansar un poco o tiene pinta de técnico? Por ahora, él dijo que va a descansar. Ya le habían preguntado en su momento si él se veía como técnico y dijo que no era su perfil, que sí se veía ayudando a capacitar a jóvenes y trabajando con jóvenes talentos para desarrollar su juego y demás, que eso sí era algo que le interesaba y en lo que se veía trabajando, bueno, en los días o en el tiempo posterior a su retiro y a dejar la competencia. Bien. Así que creo que va a estar por ahí su camino luego del final de temporada de este año. Sí, sobre todo después de esto que debe necesitar personalmente, que es alejarse de la competencia de elite, ¿no? De estar ahí al 110% todo el tiempo. Totalmente. Y más un jugador como él que bueno, como comentábamos, es un tipo súper intenso para jugar los partidos. Un jugador que bueno, que no da ningún partido, se lo toma tranquilo, que no, no tiene tiempo para relajarse. Entonces, después de más de 20 años de carrera, debe hacer falta un tiempito de descanso, porque bueno, no solo estos jugadores que han jugado tantos partidos en selección argentina, venían de temporadas maratónicas con sus clubes y en el único tiempo de descanso que tenían, una limpiada, iban a entrar con la selección. Claro. O sea, todos los jugadores, ya lo hizo Prigioni, que se retiró este año también, ahora lo hace Nocioni, todos resaltan el aguante de sus mujeres y de su familia para bancarlos, que fueron su principal sustento para tener estas carreras, pues de otra manera, sin alguien que los banque y que los acepte en esta pasión que tenían por el deporte, se les iba a hacer muy, muy difícil. Bien, abrazos y saludos y felicitaciones entonces para el Chapu Nocioni. Así es. Siguiendo con lo que es actualidad deportiva, algo que no habíamos mencionado, estábamos esperando que finalice el partido. Hoy comenzó la Copa América de Futsal. Bien. Y la tenemos en nuestro país, ¿sí? Se está disputando en la ciudad de San Juan. Están los 10 mejores equipos, los 10 equipos que integran la Conmebol, ¿sí? Argentina, bueno, el año pasado fue campeona del mundo por primera vez, el mejor logro que ha tenido la selección. Ya venía de ser campeona sudamericana, de ganar la Copa América en el año 2015 en Ecuador, y ahora, bueno, defiende el título aquí de local en San Juan. Hoy debutó frente a Bolivia. Ganó por 6-1, ¿sí? Está en el grupo A el equipo argentino, junto con Chile, Venezuela y Brasil, nada más y nada menos. Mirá, ¿cuántos grupos son? Son dos grupos de 5 equipos cada uno. Bien. Clasifican, bueno, los primeros dos de cada zona a semifinales directamente. Ajá, esto es del 5 al 12 de abril se va a disputar este torneo. Vamos a tener acción, hoy fue la jornada inicial. Mañana jueves, viernes, sábado y domingo ininterrumpidamente, 4 partidos por día. Siempre queda un equipo libre por zona, obviamente. Y así van a completar las 5 fechas para, bueno, a partir del día martes de la semana que viene se van a disputar las semifinales y bueno, miércoles y jueves, miércoles tercer y cuarto puesto, y el jueves recién se estaría jugando la final de esta copa. O sea que la semana que viene, en nuestro programa de miércoles, vamos a tener al menos los finalistas ya. Así es, ya vamos a saber los finalistas, y puede ser que también bueno, tengamos la definición ahí para saber quién es el campeón. Bien. Bueno, cabe destacar que bueno, el futsal es un deporte que viene creciendo mucho en este último tiempo, desde principios de la década del 90, donde se empezaron a organizar los primeros campeonatos del mundo. Ahí hubo y hay hegemonía de Brasil en este deporte. Hasta el año pasado, que Argentina fue campeón, solo había dos campeones del mundo, que eran Brasil y España. Que España tiene una liga muy fuerte de futsal. Sí, se comenta mucho, o al menos he podido ver alguna que otra entrevista, donde pasa algo similar al básquet, que es un buen mercado el torneo español, ¿no? Pagan bien, está profesionalizado, es competitivo. Totalmente, sí. Desde hace algunos años ya, muchos jugadores argentinos migran para Europa para jugar en la liga española, o en la liga italiana en su defecto, o Portugal mismo, que tienen, bueno, equipos fuertes, tienen competiciones internacionales ahí mismo, como similares a la Champions League, en donde se enfrentan los equipos más fuertes del continente. Claro. Y se pueden dedicar profesionalmente a este deporte, cosa que acá en Argentina son pocos los jugadores que se pueden dedicar de lleno a lo que es el futsal. ¿Tenés idea cómo forman los clubs en España, por ejemplo, si es similar acá, que está Boca, que tiene su equipo de futsal, sobre todo River tiene un buen equipo de futsal, y bueno, y después están algunos clubes que se dedican más específicamente a este deporte tan particular que es lo tenemos muy reconocido, pero también tiene sus reglas, sus tiempos. ¿Cómo es en Europa? Totalmente, es bastante similar. Los equipos más fuertes, lo que vendrían a ser equipos grandes, tienen todas las disciplinas, incluidos el futsal en este caso. Bien. Y hay equipos que se dedican exclusivamente a este deporte y que son fuertes en esa disciplina. Pero sí, hay una liga en la que vas a encontrar la mayoría de los equipos conocidos que nosotros tenemos conocimiento a través de lo que es la Liga Española de Fútbol. En ese sentido, la estructura es parecida. Es parecida a lo que es en el fútbol argentino y en el futsal argentino. Es un deporte, es el fútbol, pero bueno, para jugarlo y en cuanto a dinámica, reglas y demás, es bastante distinto, podríamos decirlo, porque bueno, son cuatro jugadores y un arquero, están jugando constantemente, son dos tiempos, tenés distintas reglas en cuanto a lo que son las infracciones. Después de una determinada cantidad de infracciones tenés un tiro libre de barrera como para poder disparar al arco. Hay varias mezclas de reglas entre lo que son el fútbol de playa y el fútbol de once, que bueno, se dan en lo que es el futsal, el tema de pedir los minutos, de poder jugar con un arquero libre, que se vio mucho en el Mundial del año pasado, que con tal de atacar con un jugador más, el arquero cambia con un jugador y el equipo tiene una superioridad numérica. ¿Juegan sin arquero? Empiezan a jugar sin arquero. Se da mucho, exactamente. Si vos perdés la pelota y tenés un buen chuteador, como diría un abuelo mío, que la agarra de mitad de cancha para atrás y se dan muchos goles, en ese caso, de larga distancia. Se puede patear de atrás de mitad de la cancha, desde es tu libre, propio campo. Totalmente. O sea, ha habido muchos goles de arquero por esta condición de jugar con el arquero volante. Queda libre sin marcar el arquero, tiene potencia en la gamba y si te la clava. Sí, o le pegaron al arco, agarró, la acomoda y puede y patear al arco. Exactamente. Así que, bueno, Argentina está pasando por un gran momento en lo que es el futsal. Bien. Y ojalá bueno, que nos encuentre, que sea la continuidad esta Copa América y que nos encuentre la semana que viene, como bien decís, festejando un nuevo triunfo de la selección que dirige, bueno, Diego Justo, así. Bien, bueno, todas las buenas vibras entonces para Diego y su equipo. Ha pasado el futsal, hemos charlado de básquet de miércoles. ¿Y qué nos queda? Si querés, tenemos una mini información para tirar antes de irnos, porque hay otro evento importante. Si ya hablamos de Copa América, vamos a hablar de un evento mundial. Y en este caso nos vamos a dirigir a los fierros, ¿sí? Vamos a hablar de motociclismo. Bien. Porque en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, se va a disputar este fin de semana el Gran Premio Argentina de MotoGP, que es la máxima categoría del motociclismo mundial, vendría a ser la Fórmula 1 de las motos. Es el quinto año consecutivo que se celebra, que Argentina está incluida en lo que es el circuito mundial, y todos estos años se ha hecho acá en Termas de Río Hondo. Es la segunda fecha del año, recién está comenzando la temporada. Contanos un poco cómo es la temporada entonces. Formamos parte de una especie de mundial que se disputan las carreras, me lo imagino, parecido a la Fórmula 1, son tanta cantidad de carreras en diferentes lugares del mundo. Así es, tenemos 18 carreras. Un montón. En todo el mundo. Hay algunos países que tienen más de un gran premio en su país, como es el caso de España, que es uno de los más fuertes y de los que más apoyan a este deporte. Mira. Pero bueno, la temporada comenzó en Qatar. En los últimos días de marzo vinieron todos los equipos para acá y sigue por Estados Unidos. Tenemos fecha, decíamos en España, Francia, Italia, Holanda, Alemania. Es bastante similar a lo que es el circuito de Fórmula 1. Bien. Y bueno, cada gran premio consta de tres categorías, porque no viaja solo el MotoGP, está son tres categorías dos categorías menores a lo que es el MotoGP en cuanto a lo que son las cilindradas, claro, ¿verdad? Está la 125 y la 250, uh-huh, que son las categorías previas, y bueno, se van trasladando a lo largo y ancho del mundo, disputando cada una de estas fechas. ¿Y Argentina tiene su equipo? ¿Hay un equipo o solo forma parte del...? Yeah. Argentina hoy por hoy no tiene un corredor disputando el circuito. En su momento se destacó Porto, claro, un argentino que bueno, estuvo ahí disputando los torneos del circuito de MotoGP. ¿Sabés si hay algún latinoamericano, por ejemplo? ¿Algún vecino? ¿Algún brasilero, tal vez? Tenemos mexicanos, sí, pero no hay tantos latinoamericanos compitiendo. Como te decía, España es el país que más representantes tiene. Bien. Después Italia es un país fuerte. Italia también, ¿no? Característico en su amor por los fierros, los autos, la velocidad. Totalmente. ¿No? Están la grandes empresas de en realidad grandes fábricas de moto, ¿no? De primera línea. Totalmente. Bueno, sin ir más lejos, Valentino Rossi, que es uno de los corredores más conocidos y el más ganador de esta categoría, es, bueno, italiano, es un símbolo de ellos, y bueno, va a estar compitiendo aquí en Buenos Aires, va a estar disputando, va a ser récord, porque va a disputar su gran premio 350. Wow. Nada más y nada menos, así que ese se va a dormir con la moto de la cama también, la estación ahí al lado. Totalmente. Calcula que, recuerdo ahora si fue el año pasado o el anterior, tuvo un accidente fuerte en donde sufrió una fractura en una de sus piernas. Y a los menos de 20 días de la operación de su pierna, llegó en muletas a la pista y corrió una carrera completa con una pierna fracturada. Y la imparable, terminó. Valentín. O sea, un tipo que te corre una carrera. Necesitas tener mucha fuerza en las piernas para correr una carrera de esto, pues son motos muy pesadas, con mucha potencia, claro, que van a más de 300 kilómetros por hora. Y este súper dotado del motociclismo lo hizo como si nada, ¿no? Él es uno de los candidatos a quedarse con este gran premio, al igual que Marc Márquez, uno de los, el español Marc Márquez, que es multicampeón de la categoría también. Estos últimos años ha sido el dominador. No ha ganado aquí en Argentina, así que está buscando sacarse esa espina de ganar acá en el país. Sí lo hizo Valentino, recordamos en el año pasado no, pero en el 2015 hay una foto clásica que es su festejo en el podio con la camiseta de Maradona de Argentina. Como fanático, como italiano también es fanático del fútbol, claro, y obviamente en Argentina no podía dejar de hacerle un homenaje a Diego Maradona. Mañana va a ser la presentación del fin de semana del torneo, allí en Termas de Río Hondo. El viernes arrancan los primeros entrenamientos libres, donde bueno, los equipos van a ir conociendo el circuito y demás. El sábado las clasificaciones y el domingo por ESPN, cerca del mediodía, van a poder disfrutar aquel que le guste o que quiera conocer un poco más de qué se trata este deporte y este mundo del MotoGP. Van a poder ver una muy buena carrera en un hermoso circuito como es el de Termas de Río Hondo, el más moderno que tiene hoy por hoy nuestro país, y que bueno, va a estar recibiendo a las mejores motos del mundo y a los mejores pilotos de motociclismo del mundo. Genial, Facu Onsari, con toda la información del deporte nacional e internacional. Hemos hablado también de los deportes en Norteamérica con Lucas Vanerio en una comunicación con Nueva York. También hablamos de astronomía con nuestro compañero y amigo Fede Neyman. Matías, quien les habla, les agradece. Es hora de ir a dormir, será todo por hoy. Nos escuchamos el martes o el miércoles de la semana que viene. Depende si hay fútbol, si hay Supercopa, si hay algún do party que se reprograme. Nosotros estamos acá a las 10 de la noche, martes o miércoles, por la AM1050. Muchísimas gracias, Facu. Te dejo el cierre a vos, así le doy play a la tanda, ¿puede ser? Muy bien. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que Brucey no tenga acción en este partido entre Dallas y Los Ángeles Clippers, así que están invitados a conectarse a ESPN si quieren vivir un poquito de basketball. La música, la buena música, toda la música en AM1050. Radio General Güemes te acompaña. Comienzo de espacio publicitario. Hotel del Bosque, Castañera 1848, a metros de Figueroa Alcorta y Pampa. Cochera individual. Hotel del Bosque, habitación con vista al cielo.